Tengo en mis 100 millar de escarchas que deje el tiempo. Y de la vida tendré un montón de conocimientos. Hoy te vengo a pedir un poquito de amor, porque puedo quererte como un señor. Dale a mi vida la inmensa dicha de tu presencia, para ofrecerte noches divinas con mi experiencia. Hoy me sobra valor y te confieso ahora que sabré hacer de ti la gran señora. Sé que junto a mí eres muy joven. Sé que en realidad yo soy más viejo, pero te puedo amar cuando tú quieras y hacerte feliz con este amor añejo. Solo te pido que seas conmigo leal y sincera, y así por siempre serás mi amante, mi compañera. Solo tienes que ser una buena mujer, y así conmigo ni amor ni nada te faltará. Presiento que a mi corazón ha llegado el amor, porque cuando te vi sentí en mi cuerpo la dulce sensación. Al ver tu sonrisa, al mirar tus ojos, me pude dar cuenta que cuánto o cuán enamorado estaba yo de ti. Sé que junto a mí eres muy joven. Sé que en realidad yo soy más viejo, pero te puedo amar cuando tú quieras y hacerte feliz con este amor añejo. Solo te pido que seas conmigo leal y sincera, y así por siempre serás mi amante, mi compañera. Solo tienes que ser una buena mujer, y así conmigo mi amor ni nada te faltará. Y así conmigo mi amor ni nada te faltará.